Buenas tardes, desde Tepic, Nayarit, capital. Los saludamos a través del micrófono. Estamos transmitiendo desde nuestros estudios en Avenida Juárez 160, Oriente, acá en la capital nayarita. Así. Bueno, mientras más, ya sabes que yo tengo de Oreque. Más, echa el volumen al micrófono. Ok, ahí está, perfectamente bien. Bueno, finalmente en el caso de los Estados Unidos, la señora Hillary Clinton, que se fue hasta el final de los finales, reconoce su derrota y reconoce que no va a ir por la vicepresidencia de los Estados Unidos. Y esto, bueno, pues es un primer paso del señor Obama, que de alguna manera, sin ser presidente, sin haber ganado la presidencia de los Estados Unidos, ha declarado la guerra de alguna manera a Irán, ha puesto nerviosa inclusive a muchos de los mercados internacionales la simple declaración de su triunfo electoral, como la nominación como candidato del Partido Demócrata a la presidencia de la República. Y cuando enseguida sale a la luz pública y declara que el enemigo a vencer ahora en Oriente será Irán ya está más sometido que nada, Irán, que es realmente un peligro para Israel, que es el aliado de toda la vida, el aliado, para no poder meternos en mayores calificativos. Lo ha comentado el día de hoy Hillary Clinton. Perdón, discúlpenme, no voy por la vicepresidencia. Alguien pensaba en esa probabilidad. Yo creo que ni siquiera se la ofreció el señor Obama. Ya hacíamos un análisis rápido de lo que podría pasar sin tener la verdad absoluta. Creemos que una imagen como la señora Hillary Clinton podría demeritar la del propio Barack Obama, a un costado, a un lado, aunque dicen que ahora los hombres y las mujeres exigen el paralelismo de caminar juntos en la política. Eso no vale mucho, no cuenta mucho. La imagen era muy fuerte de la señora Hillary Clinton y podría opacar en un momento. Es cierto que están haciendo historia, es cierto que hubiera sido la primera mujer que buscaría la presidencia de los Estados Unidos, y ahora es el primer hombre de color, el primer negro que buscará esta posibilidad. Sin embargo, no están solos, tiene un enemigo, McCain, que está también bien posicionado para buscar la misma posibilidad de lograr la presidencia de los Estados Unidos. Ahora hay que valorarlo, porque no salió tan calmado el señor Obama como es una campaña. Las cosas cambian. Recordemos a George W. Bush, el presidente actual de los Estados Unidos. Le gustaban las balitas y las guerras, ¿no? Se aventó dos tiros. Él los tiene todavía en esa posición. Algunos países ya se han retirado de recibir bajas en Afganistán y el caso de Irak. Y bueno, pues no sé más. ¿No tengo internet o no estoy? Está muy lento, ¿verdad? Algo está pasando. Bueno, mientras esto sucede, los candidatos de los partidos políticos, todos, están moviendo ya en una campaña que ha empezado y será de menos a más. Es normal. Empiecen a ejercer poco a poco la presencia y tratar de posicionarse en los lugares en los que les corresponda, en el caso de los diputados en cada uno de los distritos, en el caso de los presidentes municipales, justamente ahí en los municipios, y en el caso ahora de los regidores, en las demarcaciones que les corresponda. Eso es la política más vista con una visión más ingenua, más propositiva. No ha cambiado mucho, la verdad. Vemos casi el mismo formato en las campañas. Quizás ellos lo irán valorando. El tiempo pasa y es muy valioso ahora, en este periodo de los 30 días de campaña. Un día es valiosísimo. Y ahora vemos a los candidatos también moviéndose en los desayunadores políticos, como son algunos restaurantes, ya están debidamente localizados, los que se acercan ahora a los medios de comunicación, algunos de toda índole, escritos de electrónicos ocupan de los medios, pero hay restricciones en las que la ley no les permite ir más allá, y acataremos la misma hasta el límite de lo permitido. Bueno, Y mientras vamos a ir a nuestro primer corte comercial y regresamos en un momento más, le entramos directamente a la información. Es viernes, gracias a Dios que es viernes. Mañana sábado tenemos agenda completa, hasta agenda completa, fin de semana. Vamos, corte, regresamos, creo. Bien, vamos a continuar su espacio de noticias del micrófono. Decirles que de acuerdo a los más reciente calificación de empresas internacionales que se encargan de certificar a las entidades federativas de México de respecto del riesgo crediticio, quedó asentado que las finanzas que lleva a cabo este gobierno, el gobierno actual de Nayarit, se mantienen de manera estable. Gerardo Gongoy Ruiz dio a conocer, luego de explicar lo que significa esta calificación, de empresas como Moody's, Fitch Rating y Standard & Poor's, son tomadas por los bancos por créditos en clases y condiciones. Aseguró que la escala del 1 al 21 que manejan, Nayarit se mantuvo en rangos aceptables. No dijo cuál fue el rango, bueno, aquí lo tengo, sí. En el caso de Fitch Rating, está, lo colocó en nivel 7. Es importante, digamos, con un 33% de credibilidad y aceptación en los créditos, mientras que Moody's lo colocó en el nivel 5. Es un buen número, si alguien lo ve de otra manera, es un muy buen número el que tiene, llegando ya a mayor de 10, una clasificación en escala de 21, ya es muy importante. El 7 lo es también. Bueno, muy bueno para los futuros planes que tiene el gobierno del estado, se realicen. Vendrá una nueva administración, vendrán nuevas caras, vendrán nuevos estilos de gobierno, pero la finalidad de plan estatal estará presente, llegue. Eso es por lo menos lo que ha dado a entender el gobernador Nayib González Sánchez. Lo de menos son los hombres, el plan es lo que importa. Bueno, por cierto, le decían, arrancaron la campaña política, todos ya andan de casa en casa, ya andan ahí presentes, todos y cada uno de ellos, de los diferentes partidos, sabes, como el Partido Nacional, el PRI, la Alianza, disculpe que no lo mencione por Alianza, pero todos son por el bien de todos, y todos por el bien de no sé quién, y por el bien de no sé qué, pero son así nombres muy comunes, ¿no? Entonces creo que la identificación es del partido principal, los asociados, aunque no dejan de ser importantes, o no menos importantes, la referencia directa es el partido madre, o sea, quiere decir el partido, ojalá me entienda, ¿sí? La base, dice, como la célula madre, ¿no? Pero es el partido madre, ¿verdad? Bueno, que a lo mejor corrigiendo me voy a enredar más, ya lo entendió, ¿no? Entonces ahí está el Partido Nacional, está el PRI, está el PAN, está el PSE, está los diferentes, y las coaliciones, que en su nombre le diré poco a poco, me lo sigue aprendiendo, por lo pronto no lo tengo muy a la mano. Bueno, y ahí lo veo en los cantones, y es el periodo de revisar y analizar las verdades, volver a encontrar caras de antaño. Ahí están algunos todavía, están muriendo, okay. Algunos saben perfectamente que tienen muy bajas posibilidades de llegar, sin embargo, nadie puede asegurar que los que los internos de los que puedan perder una vida, ¿eh? A veces les garantiza el recorrido de un partido, a veces lo garantiza la aceptación de las encuestas que se ha reflejado y que decidieron finalmente un punto de referencia que para los candidatos. Y tienen esas cosas que se pueden estar alrededor de una candidatura. Ahora empieza en el segundo día, el tercero, ¿verdad? Casi tercer día ya de campaña de los partidos políticos, en los que poco a poco deberán apretar el paso. Y tengo por seguro que la próxima semana será el más fuerte movimiento en este tipo de situaciones. Bueno, comentarios por otro lado, que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Guillermo Ortiz Vallagoitia, dio a conocer que ya se está trabajando para aquellos que hayan interpuesto algún amparo contra las reformas a la ley del ISSSTE. No ha quedado ahí en la congeladora, se sigue trabajando en ella, lo dijo el tribunal y su presidente, antes de que concluya este mes, los amparos que permitan sentar jurisprudencia a todos los juicios de amparo contra las reformas a la ley del ISSSTE serán dados. Debo conocer que el número de quejosos podría alcanzar casi 1,000,000 en todo el país, ya que tan solo en la primera etapa se presentaron 171,412 demandas que incluían 598,200 quejosos. Se intenta resolver poco a poco este tipo de juicios que van en contra de la ley del ISSSTE. Me refiere que ya se firmó el acuerdo de realización de las audiencias en donde participarán el Ejecutivo Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el propio ISSSTE, sus delegaciones, entre otros. El presidente de la Corte reconoció que en el procedimiento para resolver estos amparos contra las reformas a la ley del ISSSTE puede haber un retraso y es explicable por el cúmulo de solicitudes de amparo. Hubo mucha gente que todavía mantiene la esperanza de que pueda ser resuelto a su favor. Bueno, esto estará en espera, pero se supone que en este mes se dará celeridad a este tipo de procedimientos. A decir que los amparos solamente van a beneficiar en lo individual, y eso que quede claro, a quienes hayan solicitado y obtenido la protección de la justicia federal. No es de beneficio, no es de beneficio colectivo. Aunque algunos estarán en contra y no interpusieron el amparo correspondiente, no les será entregada la protección de la justicia federal de facto. No lo es por solicitud de parte. Así que si usted es de los que están en desacuerdo con esta ley o reformas a la ley del ISSSTE y no interpuso su amparo, y si la justicia federal determina hacerlo, no va a ser beneficiario. Recordó que en este caso los amparos, por importante que sean en número, no demeritan el valor jurídico de la ley, pero el Congreso de la Unión tendría que valorar la permanencia de esta. Si esta solamente pudiera aplicarse a una mínima parte de los destinatarios, es por lo menos el primer criterio que sale del Tribunal Superior de Justicia de este país. Confío en que antes del 30 de junio estos amparos todos pudieran ser resueltos a favor o en contra, pero resueltos, y que al regreso de las vacaciones, porque se van de vacaciones, de este órgano jurisdiccional ya se pudieran firmar sentencias en la primera semana del mes de abril. Dicho está, la resolución son personalísimas para aquellos que lo solicitaron. No es de que dijéramos de beneficio general. ¿Corte? Seguimos. El micrófono. En otro orden de ideas, comentarles que este miércoles y 4 y viernes, desde el miércoles 4 y hasta hoy, se están reuniendo unos 2,000 profesionales de la educación de todo el país en esta reunión aquí en Tepic, Nayarit, motivo del 5º Encuentro Nacional de Investigación Educativa, para conocer e intercambiar experiencias en torno a la problemática educativa que se vive en México y otras regiones de América Latina. Presidente del Comité Directivo del Consejo Nacional de Investigación Educativa, Fernando... ¡Ah, caray! Ahí le voy. Cuatepozo. Así se llama. En mi vida lo había leído, la verdad. Fernando Cuatepozo. Costeira. Ay, qué complicación, yo le pongo a hombre. ¿Será el apellido? Yo pienso que sí, ¿verdad? Cuatepozo. Costeira. Así se llama. Don Fernando, respetable señor presidente del Comité Directivo del Consejo Nacional, sí, me sorprende por el apellido y usted sabe por acá, como tiene allá en la zona de Chapa, de Oaxaca, ¿no? Se me ocurre, sin tener la certeza de que esto sea así, ¿no? Bueno, se informó que se trata de una experiencia enriquecedora para los participantes que cada año asisten y discuten sobre temas que los llevan a resignificar el sentido de la educación. El CONI es un organismo que integra personal de la propia Universidad Pedagógica Nacional de todo el país, así como de instituciones de educación superior y centros de investigación educativa, mediante convenios con organizaciones e instituciones análogas, análogas de América Latina, España y los Estados Unidos. Están reunidos aquí para ese tipo de encuentros importantes para la educación. Bueno, en todos los municipios, le insisto, han arrancado campañas. Hay información muy amplia de todo ese tipo de eventos, tanto en Bahía de Banderas, sea la de Compostela, sea la de Santiago, de Tucpan, Acaponeta, Ruiz, de todas las áreas en las que se están moviendo los que quieren ser legisladores y presidentes municipales, y en los casos específicos de los regidores también en sus demarcaciones. Esto tendrá que ser hasta el día 72 horas antes del día de la aportación, 3 días antes, ¿no? El día 3, exactamente. Por cierto, el presidente de la República, fue el día del Mundial del Árbol, sacó el periódico Reforma los arbolitos que plantó el año pasado, conjuntamente con algunos funcionarios de alto nivel. Ya no existen, están secos. Nadie lo regó, llegaron, los plantaron y se fueron. Ahora, o sea, supongo que es un sentido de responsabilidad el plantar un arbolito. Tío, no digo que el paciente tenga que ir diario a regar su arbolito, no, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí debe ir. En los pinos hay muchos, pero hay pinos. Bueno, no tiene tiempo de llegar hasta allá, entonces algún asistente podría ayudarle a regar su arbolito, ¿verdad? Ay, a ver, también que más pinos, hay un montón de pinos, ¿verdad? Habrá gente que lo diga. Todos los humanos tenemos la obligación de regarnos. Tenemos la obligación de conservar la biosfera de este mundo. Es la única casa que tenemos. Y bueno, ahora no sé cuál era la intención del periódico de Roma, pero ahí está. Este es el arbolito que sembró el presidente de la República el año pasado. Ni la varita se le dio. Creo que, en fin, ahí está, información. De alguna manera llama la atención, ¿no? Hacen pomba, el papillo, el aquello, el baño, la fotografía, la cámara, y no sé si nadie. Es como una idea, aunque sí que hay que darles cariño, agua, sobre todo, ¿no? Es de lo que el alimento principal, el que no come se muere. Ellos, por decirlo de una manera, si no comen agua se mueren. Ya. Ahora sembró otro, ¿sí? No sé si doña la que estaba bien lado vaya a ir a regarlo, porque le dio una señora de una colonia, en Alto, en una colonia. Entonces a lo mejor la señora dijo, no, pues yo ahora sí me cargo, que siente, está la vida a su arbolito. Bueno, por cierto, en este tiempo de calores deben de tenerse las precauciones, porque la deshidratación en los pequeños es muy importante. Debemos tener cuidado, primero, en que consuman alimentos en buen estado. Segundo, hidratarlos con suficientemente agua durante el día, acostumbrarnos al agua. Por cierto, aquí tengo un vaso de agua. ¿Listo? Sí, como no. Bueno, pues en Santiago también están tomando medidas para poder paliar un poco ese tipo de problemas. Recuerdo que hay una forma muy caliente, se presentan casos de deshidratación. Carlos Antonio Rodríguez, coordinador, y Francisco Javier Cano Salazar, encargados del Centro de Salud, dieron a conocer los síntomas que presentan los niños en casos de deshidratación y recomiendan algunas medidas de prevención que son para toda la población de nuestro estado, principalmente. Alertar a todas las madres de familia, dándoles a conocer los síntomas principales. 5 o más evacuaciones al día. Cuidado, vómito, somnolencia, y que el niño no beba ni consuma alimentos, entre otros, son señales de alarma. Se recomienda inmediatamente la rehidratación oral y se les da información de cómo administrar el suero. Si es menor de 2 años, debe de tomar media taza cada 4 horas. De 3 a 5 años de edad, una taza entera cada 4 horas. Es importante aumentar líquidos, de preferencia sean jugos de arroz o té. Ellos no recomiendan el agua, puesto que la misma no proporciona o no se proporciona como suero sustancial, o sea, como el sodio, el cloro, el potasio, la glucosa, que provienen y previenen precisamente la deshidratación. Hay suero, vida suero oral, que lo deben entregar gratuitamente en todos los centros de salud de todo el estado y de todo el país. Estos contienen los sodios de las proporciones adecuadas de cloro, potasio y glucosa que son necesarios para rehidratarse. Hay quien tiene en su casa un montoncito de sobres. Ojalá nunca los utilice. Y hay otros mayores que los utilizan, pero los fines de semana. No, mejor es que compren otro tipo de refrescos que puedan ayudar a hidratarse. Así déjense los niños. Deja, saca un sobrecito de eso, soy malo. No, es para los niños. ¡Corte! ¡Regresamos! Crea. Vamos a continuar en este espacio de noticias del micrófono. Lo sabe, mañana es el día de la libertad de expresión, 7 de junio, mañana. Y como sabrán, bueno, pues los compañeros están festejando, que sin el desayuno. Desde ayer empezaron los festejos. Y bueno, ahí andan entre desayunos, comida, cena, regalos. Y queremos entenderlo por estos precios, ¿verdad? No, todavía es aquí, ¿no? Ya. La tolerancia es la... Bueno, pues es que también surge que de repente les toca una televisioncita de 7 pulgadas o 5 pulgadas, que me dijeron que así estaba la televisión. Una grabadora, una suscripción más de guión, no digo quién, pero una de uno de los tres poderes. ¿Cómo se llama? USB. ¿Cuánta gente puede votar en este 6 de julio? Más de 700 mil personas pueden votar. Son las que están registradas en el padrón electoral. Son las que habrán de decidir quiénes serán nuestras próximas autoridades en los diferentes niveles de gobierno a los que están sujetas a la votación del próximo 6 de julio. Vuelvo a insistir, vote por quien quiera, vote por quien le dé la gana, pero vote el 6 de julio, hágalo de verdad. Es un acto cívico al que estamos obligados, y con ello la exigencia a nuestros generadores de lo que se necesita. ¿Verdad? Es de alguna manera hacerles entender que nuestra participación ahí vale, que por algo están en el puesto de los mexicanos. Vote por quien quiera, nadie lo va a ver, ya lo insistimos, no va a ver el dirigente ni es nadie. Usted tiene toda la libertad de conciencia cívica de decidir por quién quiere votar. No pasa nada. Vote el próximo 6 de julio. 700.000 gente, por lo menos en el padrón, están en posibilidades de votar. Bueno, pues yo estoy haciendo un momento que vivía un operativo policial por ahí, pero de la manera. Así es, el partido van a ser, tengan mucho cuidado, las personas que salen los viernes por la noche, el sábado y alguien tiene eventualmente el domingo. Era un operativo de la Policía Federal que estaba implementado frente a la central camionera. Revisiones de rutina, si usted quiere, a la que no estamos acostumbrados, porque estamos viviendo todavía en un estado en paz. Y bueno, pues sin embargo, la operación Cucaracha sigue vigente y más vale prevenir que lamentar. Algunos podrían resultarles hasta molestos, sin embargo, que nada debe, nada teme. Tranquilamente yo vi a las personas que lo estaban realizando, que lo hacían con toda tranquilidad, y creo que con toda la gente también lo hacían los agentes que estaban interviniendo en este centro, ¿no? Bueno, pues hay un montón de nombres. Tengo información aquí de los candidatos, probablemente se lo está esperando tengo información aquí de los candidatos. Empezaremos el próximo lunes, creo, a dar información de cuál es el camino que están siguiendo. Ahora algunos están preparando penas, algunos están preparando sus propuestas, y en el próximo semana estaremos ya en condiciones de darle apertura total a lo que viene siendo la información política. Todos están, serán tomados en consideración en este espacio, en estos espacios de los noticieros de Nayar, que alberga la UEC, la consentida de Nayarit. La Iglesia Católica solo va a promocionar el voto, no está promocionando a los candidatos. Ha sido muy claro en esto el vicario de la diócesis de Tepic, el señor Lerma Nolasco. Ha dicho que ellos, su única finalidad es buscar que en Nayarit se dé una vez más la democracia que ha ido avanzando y que nos hemos ganado todos los nayaritas. Además, invita a que se evite que durante este proceso electoral llegue la gente a fanatizarse. Eso de veras que se pierde la noción de las cosas. Hay que analizar exactamente qué es el gobierno que queremos tener. Y en esto el hermano Lasco ha dicho que en otras ocasiones la gente se fanatiza y llega a los extremos. Es una votación de política. En la política gana el que tiene más votos. Uno puede ser la diferencia. Así bueno, hay cuestiones que dicen en el empate. Sin embargo, en la democracia el que tiene más votos gana. Y simple y llanamente esa es y será la mecánica de los cimientos de esta. En la religión y en el deporte es muy fácil fanatizarse, y lo dijo el vicario, ¿eh? Y eso no debe suceder tampoco en un proceso electoral. Nosotros como Iglesia Católica solo nos dedicaremos a que la gente vaya a votar el próximo 6 de julio. Bueno, por otro lado, déjenme decirle que acá en Tepic ha comentado mucho de que no se tiene una visión clara de la administración municipal en cuanto a las realidades, y que estas, bueno, en contrario de darle mayor fluidez, han entorpecido, y algunos severamente, a la realidad en nuestra ciudad capital. Sin embargo, a decir de Juan Ibarra Guillén, quien es el jefe de vialidad, de tránsito y vialidad, policía, ¿qué es que están hablando, hombre? Tránsito, vialidad y no sé qué. Todo eso, ¿no? Tránsito. Juan Ibarra Guillén, ¿no? Es un montón. Secretario de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Tepic. Ahí dejemos ya la gente del municipio. Ok. Le damos una letanía. Los trabajos, dice, que hemos estado llevando a cabo, han dado buenos resultados a pesar de que las costumbres a veces prevalecen. Los trabajos de la administración serán intensos hasta el último día en el que estemos al frente. Estimamos que en estos 3 años fueron logros muy importantes, porque Tepic es considerada como una de las ciudades más tranquilas del país, y en consecuencia es un logro que nos tiene satisfechos en cuestión de seguridad, dijo Juan Ibarra Guillén. En el caso de vialidad, dice, tendremos que esperar a que se den los nodos viales que se están preparando para iniciarse, como es el nodo vial La Cruz, que en breve habrá de empezar, y que después de ello se habrá de canalizar exactamente el rumbo de las nuevas vialidades. A pesar de que hoy se reciben críticas severas de que esto pueda suceder. Bueno, en opinión del presidente del PRD, ¿qué alianza es esto? Se me olvida mucho. Pero no me quiero equivocar, a lo mejor no lo digo. El líder del PRD dice que se está buscando, en principio, buscar, y no sé si sea ya una primera aviso de lo que percibe, solamente como algo declarado, lo vamos a conocer. Según él, los candidatos de la coalición, lo primero que están tratando de buscar es lograr que el abstencionismo no se dé el próximo 6 de julio. Respecto a que ellos tendrían inclusive algunos puntos arriba, en el caso de la presidencia municipal de Tepic, hablan de números, bueno, sería cuestión de comprobarlo. Y volvemos al juego de las encuestas, cada quien lo ve desde donde le convenga. En el caso de otros candidatos, como el señor Roberto Sandoval, dice lo contrario, y él habla de que pudiera ir 20 puntos arriba de su más cercano perseguidor, Punto, no digo más, de su más cercano perseguidor, en contrario de lo que dice la gente del PRD, que dicen que llevan 9 puntos en diferencia. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresamos, creo. Para continuar en ese espacio de noticias del micrófono, no sé cómo le vayamos a hacer, y digo vayamos porque quizás, no, quizás, yo tengo un coche que tiene vidrios entintados, un negocio para quitar el tinte de fábrica. O sea, eso no, insisto, la medida que ha tomado la Procuraduría de Justicia del Estado es que nace de la más acertada. Creo que don Héctor Manuel Béjar Fonseca, Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit, robo ciudadano, ha tenido a bien determinar que los vidrios polarizados están prohibidos a partir de ya la circulación en los vidrios. Me parece de lo más importante, porque atrás de esos vidrios negros se pueden ocultar muchos actos ilícitos. Algunas cuestiones de otra naturaleza. Algunos lo harán por protegerse del sol, pero hay un límite, el más bajo era 5 de visibilidad, más 5% de visibilidad. Creo que dio un rango. Es 30, el más clarito, pues, el que te quita nada más el calor. Es el 30% de visibilidad. Y el menor es 5% de visibilidad al interior, ¿no? Es del exterior al interior. 30% de visibilidad es el más clarito, por decirlo de alguna manera. ¿Es así? Desconozco yo los rangos. El 30%. Y eso fuera el número, ¿vale? Y el 5 sería el más oscuro, para hablarnos claro. Bueno, ante esta ola de violencia y asesinatos que se han presentado, la Dirección de Tránsito del Estado, la propia Procuraduría General de Justicia, dio a conocer la prohibición y multa que podría ascender hasta los 5,000 pesos a los vehículos que porten vidrios polarizados u oscurecidos. La Procuraduría General de Justicia, no me encanta ni siquiera ir a... Bueno, en fin. La Procuraduría General de Justicia, por ejemplo, las camionetas que decíamos ayer que ya eran de fábrica, ¿cuál le van a hacer, La cabina del piloto no. Es lo que hay que ver, vaya, ¿qué alcance tiene esta rueda? Piloto y copiloto, yo creo que es lo que hasta la vida sí lo trae así de fábrica. El piloto y el copiloto se ven y el vidrio frontal es totalmente claro. No hay problema. Bueno, espero. Y si me paran, pues ya le digo, no, pues realmente no es eso. No, comentarles que la Procuraduría General de Justicia y la Dirección de Tránsito anunciaron ya la prohibición de multa de 5,000 pesos para vehículos que corten vidrios polarizados u oscurecidos. El Procurador de Justicia, don Héctor Manuel de Jarconseca, dijo que la implementación de este operativo es con el objetivo de bajar los índices de delincuencia que se han presentado en últimas fechas en el territorio de Nayarit. Esto debido al efecto cucaracha, donde los narcotraficantes y delincuentes brincan o a otras entidades cercanas. El director de tránsito, Guillermo Martínez, informó que las multas por traer vidrios polarizados u obscurecidos en sus vehículos ascienden de 5 a 10 mil pesos. Uy, ya le echó más, este le echó más lana. Bueno, es una medida muy fuerte, lo reconoce. Es una medida muy fuerte, pero son indicaciones claras para evitar que se siga presentando más violencia en las calles, en la ciudad y en los municipios. El funcionario estatal dijo que los únicos vehículos que pueden portar vidrios polarizados y oscurecidos son los de agencia. Ahí estamos salvados. Observamos y dicen, ¿cómo va a quitar el canal del vidrio? ¿La línea de fábrica, sí? Bueno, aquí ya queda, claro. Allá vamos entrando. Los únicos vehículos que pueden portar vidrios, sí, porque tenía que hacer una autorización de fábrica, y una autorización de fábrica está solicitada a la propia Secretaría de Economía, que es la que les autoriza la fabricación de los vehículos. Dentro del... Son los únicos que pueden ser autorizados. los únicos vehículos que pueden portar virus polarizados o destruidos son los de agencia y mediante investigación correspondiente. No te vas a salvar de la energía. O sea, dice que no, pero que sí. ¿Verdad? Son los de agencia y mediante una investigación correspondiente. ¿Qué es lo que pasa? Un vehículo que ha transcurrido más de un museo en el 2000, en el año 2000, ha estado expuesto a la luz durante solar durante 4 años, se desprecia. ¿Qué hace un daño? Pues lo vuelve a poner en las áreas como si venía de origen, de fábrica, le pone ya ahora sí encima y ¿cómo se llama? Polarizado. Como que así venía, ya estaba de colorado, el otro, lo que ustedes quieran, el de fábrica. La tinta no se destina. ¿Y sabes? Entonces por eso dice, mediante investigación de los amigos. El procurador de justicia dijo que los operativos se van a iniciar a la brevedad en las principales calles, avenidas de la capital y en los 20 municipios de Nayarit. No habrá tolerancia con quienes traigan vidrios polarizados. Se va a aplicar mano dura. No queremos más muertes ni delincuencia en Nayarit. La Cámara de Diputados aprobó la medida del gobierno del estado y condenó a no tolerar chantajes ni mordidas. Yo lo quiero ver. Para dejar libres delincuentes que circulen por vehículos con vidrios polarizados, no lo vamos a permitir. El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso Local, Lucas Vallarta Chan, pidió al Tránsito del Estado y a la propia Procuraduría de Justicia ser más enérgica en la aplicación de esta medida. Están avisados, ¿eh? Estamos avisados. Cuéntame. Caray. ¿Cuánto sea 3 minutos? ¿Va a tardar? Yo tengo 2 minutos. Bueno, pues tanto me dice ahora que salga, no hay ningún problema. Por otro lado, déjenme decirles que así como han hecho promesas algunos partidos políticos y sus candidatos en vista de la presidencia municipal de Tepic, Jaime Cervantes Herrera dice que para él llegó la hora de un Tepic moderno, por lo tanto busca el voto popular que le lleve a ese puesto. Severino Ramos Nuño ofrece un gobierno honesto y transparente. El señor Roberto Sandoval ofrece que este Tepic seguirá creciendo si es que llega a ser presidente municipal. Miguel Ángel Navarro Quintero, ¿qué ha dicho? Miguel Ángel Navarro Quintero, no conozco su eslogan. Si algún día lo conoceré, la verdad es que no lo conozco y no tengo por qué inventar nada. Bueno, en el caso de gente que conoce de esto, ha estado mucho tiempo inmerso en esto de las campañas, como es Liberato Montenegro Villa. Reconoce que las campañas electorales se han convertido en un mercado de promesas que muchas veces no tienen un sustento real para llevarlas a cabo. Algo parecido a lo que dijo el gobernador, ¿no? Hace unos días. No parecido, es lo mismo. Dijo, no se crean de todo lo que digan a partir de eso. Y creo que él entenderá porque ha sido presidente municipal y ha sido también diputado y ha sido eso. A veces es virtual, no. Imposible, digo, ¿no? Y con todo lo que se promete, se dice, con el fin de crear la esperanza que pues, no el último, se dice que esta podría ser uno de los factores que llevan a la gente a crear falsas expectativas de los personajes que van, tocan la puerta y dicen, hombre, si vota por mí mañana cuando esté tomando posición la lotería aquí tiene la coma se llama trascabo el camionetón limpiando la calle, el otro emparejando, ¿cuáles baches? No va a haber baches en mi administración. ¿Qué dice del agua? Va a haber agua a las 24 horas del día. ¿Cuál problema? La luz la vamos a resolver pero inmediatamente. Va a estar iluminado desde las 5 de la tarde para que no haya problema y hasta las 7 de la mañana aunque ya haya sol. ¿Qué más? La basura, no hombre, la basura ni la vamos a conocer. Vamos a darles bolsitas para que pongan las biodegradables, las otras, las que quieran. Va a haber bolsas para todo tipo de basura, para todo. Va a haber bolsas hasta para los malos funcionarios, que ellos tiran la basura. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, se van quedando ahí. y deberás mantenerlo bien. Debemos tener mucho cuidado en ver de quién viene, ¿verdad? Es por su propia boca, madre. Y en la política hay que entender que la personalidad de cada uno de quienes emite cada tipo de promesas. Señala el liderato Montenegro Villa que los proyectos de trabajo de los gobernantes deben llevar una visión incluyente y realista de la sociedad actual para estar en condiciones de satisfacer las demandas sociales de desarrollo con progreso. Reconoce el liderato Montenegro Villa que la sociedad está cansada, dice él. Lo decimos mucho. Me uno a esta declaración de liderazgo de Montenegro. Estamos cansados de las mismas promesas. Estamos cansados de encontrarnos con los mismos desencantos en cada proceso electoral. Hay que leer entre líneas.